Señor mi alma habita, mi refugio y mi verdad. Cuando el mundo se estremece, su amor me sostendrá. Y se huye a las montañas, escóndete del temor. Pero en él halló mi fuerza, él es mi gran defensor. Los impíos tensan flechas, hombres cubren la ciudad, mas mi Dios desde su templo me abraza con su paz. Oh Señor, mi fortaleza, en ti siempre confiaré. Ves al justo, ves al malo, justo sufre pruebas y el perverso quiere herir. Tú desde los cielos miras y me ayudas a seguir. Sobre el malo cae tormenta, fuego azul.